Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Entonces vamos a hablar del tema que le he titulado es El viaje de Jacob. Y vamos a dar una serie de mensajes sobre algunas cosas que pasaron con él, algunos aspectos que marcaron su vida en este viaje. Porque un día nuestros hijos van a salir y los vamos a despedir. Algunos pues no les gustaría dejarlos salir, ¿verdad? Pero van a salir, que esa es la ley natural. ¿Y qué pasó con la vida de Jacob en su viaje? Entonces Génesis 28, volvemos a Génesis 28. Y encontramos algunos aspectos que pasaron con él. Voy a dar hoy una parte, dentro de 8 días sigo con la otra. Y como viene un invitado especial, posiblemente sigamos después. Pero al menos trabajemos hoy y dentro de 8 días de algunos aspectos de Génesis 28. Noten que la palabra que él repitió fue viaje. Él al final, por ejemplo, dijo en el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, él sale. Entonces arrancamos a leer desde en capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Cuántos de ustedes han usado una cabecera, una piedra, no? O está muy llevado o qué, pero... Pues esa fue la cabecera que el hombre colocó, una piedra, y se durmió. Y cuando él se duerme, tiene este sueño. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será pues tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cómo el Señor está preocupado por el mapa genealógico? Tu simiente. Y la palabra que le da, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo cumpliré un plan preciso con tu vida. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. De eso vamos a trabajar, yo creo que entre 8 días no alcanzamos a cubrirlo. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo ni lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esas figuras vamos a trabajarlas. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto. Una de las cosas que estas culturas hacían era que ellos se comprometían. Ellos sabían que el Dios de ellos era un Dios que hacía pactos, se comprometía. Y muchos de ellos hicieron votos, se comprometieron también. Este hombre hizo un voto y dijo, Si Jehová fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Una vez más, se comprometen, no en un contexto de la ley, nadie les ha pedido de diezmos, pero ellos tomaron esa decisión. Y de todo lo que me dieres, el diezmo voy a apartar para ti. ¿Qué aspectos, diríamos, trascendentales pasaron en la vida de Jacob en su viaje? Lo primero que pasa es que él sale y en el versículo 10 y 11 tiene una experiencia que marca su vida y la registra. ¿Y qué es lo que pasa con él? ¿Qué sucedió con él cuando él sale? Ya sale de su casa, sale con la bendición del papá, el papá lo bendijo, le dio palabra y sale. ¿Qué sucede con él? ¿Qué es lo primero que pasa con él? Tiene un sueño. ¿Y en el sueño qué vio? Vio una escalera que llegaba a la tierra y llegaba hasta el cielo. Y arriba, en la parte de arriba de la escalera, ¿a quién ve? Ve al Señor. Y el Señor le habla. Lo primero que sucede, que marca la vida de Jacob, es que Jacob ahora, después de que ha salido, tiene un encuentro con el Dios que su padre le ha hablado, con el Dios omnipotente. Lo primero que sucede en su viaje es que él se encuentra con este Dios. Jacob tenía que salir. Como mencionado, como salen nuestros hijos, tenía que salir de la comodidad de su casa, tenía que salir de la tutela de su madre, que era bien sobreprotectora e inclusive tenía un favoritismo con el muchacho. No creo que fue fácil para su mamá dejarlo ir, pero tenía que salir también de una atmósfera, de una cobertura espiritual que había rodeado su familia. Y tiene que salir. Yo pienso que cada persona que de verdad un día ha sido llamado por Dios, tiene que vivir la experiencia de salir, la experiencia de ser sedentario a nómada la tiene que vivir, que es romper con estructuras, con esquemas, con formas de pensar, con tradiciones, con el tutelaje de los padres. Y tiene que salir. La metamorfosis se tiene que dar. Metacambio se tiene que dar. Una transformación de una persona. El gusano un día se tiene que convertir en mariposa. Tiene que volar, tiene que salir. Y tiene que experimentarse un cambio en la vida de la persona. Algunas personas nunca salen, y su vida nunca cambian. Están siempre en el mismo lugar, en la misma forma de pensar, de concebir la vida, con los valores, con los esquemas que han cautivado y cultivado por toda la vida, y no se les ve una salida. Y el Señor saca a este individuo para ahora trabajar con él. Y lo primero que sucede con él, como he mencionado, es que tiene un encuentro con el Dios que el papá le ha mencionado. Ya este hombre empieza a vivir no la fe de los padres, sino que él mismo tiene un encuentro con este Dios. Uno de los grandes problemas que enfrentan los hijos que traemos a las iglesias es que, por lo regular, muchos de ellos viven con una fe prestada, con la fe heredada de los padres. viven cómodos con la bendición que el papá les da, el papá ora por ellos, el papá les crea un ambiente de familia, les da Biblia y están muchos de ellos contentos y tranquilitos. Y muchos, como he mencionado, su fe no es genuina, es una fe heredada. Pero Jacob ya no tiene que vivir de la fe del Dios omnipotente que el Padre le ha hablado. Ahora tiene el mismo que encontrarse con ese Dios y tener un encuentro profundo a este nivel espiritual. Por lo regular, mucha gente de nuestro continente creció con una fe heredada. La fe que el indígena recibió fue la fe de la cruz y la espada. Y fue la fe impuesta. Pero no necesariamente fue una fe en la cual ellos mismos cultivaron y se encontraron y conocieron. Conocieron el Dios de la tradición, pero no necesariamente el Dios revelado en las Escrituras, el Dios de la Biblia. Entonces usted le pregunta a una persona, ¿usted es católico o es protestante? ¿Y qué le va a responder muchos de ellos? Claro, ¿y por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo y mis generaciones me levantaron en esta tradición. Ahora, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Una fe heredada tiene su ventaja en el sentido de que las personas se levantan en un ambiente donde si de verdad se le enseñó la Escritura, se les enseña a conocer del Señor de la Biblia. Se les enseña bajo los principios de la Escritura. Es un ambiente espiritual, sano. Y es una bendición. ¿Cuál es la desventaja? Es que si ellos nunca llegan a conocer este Dios en una forma personal, si nunca ellos realmente tuvieron un encuentro con el Dios de la Biblia, la vida no va a cambiar de ellos. Van a ser solamente unos religiosos. Entonces, el día que ellos tengan que enfrentar los grandes desafíos de su fe, de la fe que le enseñaron sus padres, van a naufragar porque no tienen fe propia. Van a naufragar ante las tentaciones, ante una propuesta de la droga, ante una propuesta de hacer viajes ilícitos, de prostituirse. No van a tener unas bases sólidas porque no es la fe de ellos, es la fe de papá y mamá, pero no necesariamente es la fe mía. No necesariamente yo me encontré con ese Dios. Alguien ha dicho, el Señor no tiene nietos, sino hijos. ¿Cuántos de acá son nietos de Dios? No, es que yo lo heredé de mi papá. Una de las luchas que uno tiene como padre y como pastor es que pues yo traigo mis hijos desde chicos a la iglesia. Y no necesariamente el hecho de que yo los traiga a la iglesia, de que les predique la Biblia a la casa, de que me vean a mí, no necesariamente eso los hace cristianos. Se levantan en un lugar cristiano. Uno de los grandes cuestionamientos que los protestantes hicimos al bautismo de bebés es precisamente por eso, porque al chico se le mete en una tradición y se le colocó el sello. Eso vino de Constantino, vino el sello acá en el imperio. Todos son cristianos, pero son cristianos por edicto, pero no por convicción. Eso pasó con el indígena. El indígena dijo así: yo voy a aceptar estos nuevos dioses que me traen por conveniencia, pero mi corazón seguirá adorando los dioses paganos, porque yo no acepto estos nuevos dioses que me traen. Entonces lo aceptaron, se bautizaron en esa fe, pero su corazón siguió adorando los dioses paganos porque no aceptaron este tipo de fe que le traían y que le era impuesta por una espada y que era no necesariamente una fe que ellos abrazaban en su propia experiencia. Y uno nota que dentro de nuestra cultura religiosa, en nuestro continente, la gente por lo regular ha abrazado una fe. ¿Por qué? Por conveniencia. Usted será un bicho raro si usted en cualquier círculo social no dice que es católico, que es lo que es la predominante en nuestro continente. Usted será un bicho raro. Y es más, hay personas que le da profunda vergüenza decir que son protestantes o de otra religión, porque es lo que es aprobado y aceptado por nuestra sociedad. Pero no necesariamente esta persona cree profundamente lo que cree, conoce el Dios de la Biblia, no necesariamente esta persona ha tenido un encuentro profundo con este Dios. Entonces el padre ha orado para que su hijo, ahora que sale, conozca al Dios omnipotente. Nuestra oración sí es, yo oro todos los días, Señor, que mis hijos conozcan este Dios omnipotente y se encuentren con Él. Y tengan un encuentro profundo con Él. Quiero decirles algo, hermanos. Estamos tocando un tema que es un tema básico dentro de nuestros principios y fundamentos cristianos. Pero es tan fundamental que si no le ponemos cuidado, nos podemos pasar toda la vida profundamente equivocados, creyendo que estamos en lo correcto. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo es un personaje que para nosotros cumpliría, diríamos, dentro de lo que son las categorías que uno cree que es un cristiano, un religioso, Nicodemo las tenía todas. Era maestro de Israel, era parte del Sanedrín, de la crema de los intérpretes de la ley y que guardaban la ley. Nicodemo, más buena gente que ese hombre no había, cumplidor con todos los ritos. Esas personas que uno dice, mire, esa persona no se pierde un culto en Shalom, va a las vigilias, pide mejor. Ahora, no quiero decir que no vengan, no interpreten mal, pero esa persona, vea, es que va para el cielo derechito. Tiene todo, además sabe Biblia, venteada. Porque hay gente que es así, ¿no? Uno no habla de 1 Corintios, 2 Samuel, ta, ta, ta. Y dice, ¿cómo sabes de harto? No alcanzo a abrir la boca, 2 Corintios, ya me la sé de memoria. Le digo, uy, hermano, eso me tocó a mí, me enfrenté a una persona así. Sabían tanto. Y algunos, aún así, se mueven en aspectos espirituales que uno lo deja aterrado a uno. ¡Uy! Me salió esa revelación. O están en silencio, dice, me está entrando un faz del cielo, no me interrumpa. Y manejan un misticismo, ¿no? Un misticismo, porque son más espirituales que todos los demás. Conocen mucho. Y lo impresionan a uno. Por eso el Señor dijo, mire, no te dejes impresionar por aquellos que van a hablar lenguas, echan demonios afuera, van a ser impresionantes. Aún ni siquiera de ellos te dejes impresionar, porque algunas de esas personas, él utilizó este término, no lo conozco. Porque conocer en el original apunta a una relación profunda y personal con Él. Entonces Nicodemo cumplía todo y aún el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si usted no nace de nuevo, usted no entrará al reino de los cielos. Con todo lo que usted sabe, no va a entrar. Entonces el tipo se impresiona y le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo así? No la agarra. Y dice, ¿será que me tengo que meter en el vientre de mi mamá otra vez? ¿Y yo ya tan viejo? ¿Cómo es eso? Es donde el Señor le dice, si no nace del agua y del Espíritu, usted no va a entrar, no va a conocer esto. Y de verdad, hay una persona que está vieja en el alma, en el Espíritu, en su pasión. Uno conoce que esta persona de verdad conoció al Señor y nació de nuevo porque tiene un corazón nuevo, no un corazón viejo, carcoído por la polución de la maldad. corazón renovado, sensible al pecado, que se arrepiente, ahora es sensible a esa realidad. Su mente se renovó. Son evidencias de una persona que nació de nuevo. Tiene una mente renovada, tiene una concepción de la vida distinta, los valores cambiaron, la forma como ve la vida cambió. Esa persona rompió esos esquemas, salió de una forma de pensar, ahora ve la vida bajo una perspectiva distinta. La persona tiene una nueva vitalidad. Eso es nace de nuevo, tiene nueva energía, nuevo entusiasmo por la fe. Tiene pasión por las cosas espirituales, una evidencia de alguien que nació de nuevo. Una de las cosas que a uno le emociona es ver los recién convertidos, los que de verdad se convirtieron, ese entusiasmo que tienen, ¿verdad? Y le piden a uno cuerda, y pastor, ¿pero por qué ese mensaje tan cortico? Y el viejo ya, ¿qué dice? Oh, pastor, eso está muy largo. El nuevo está entusiasmado, pero ¿por qué no hace más reuniones, pastor? ¿Qué le piden a uno tanta cuerda que uno no da más? Pastor, más. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo la meto por el Señor? Mi entusiasmo es fresco y nuevo. Ese es el que nació de nuevo. Y mantiene ese fervor, esa pasión, porque ha experimentado eso. Pero el que solamente cambió de religión, cambió de nombre, está viejo todo, no cambió nada. Una fe prestada, no tiene vitalidad, no tiene entusiasmo. Un religioso más. Y por eso el Señor le dice, mire, el Espíritu Santo lo tiene que encontrar a usted. Y cuando los discípulos fueron tocados por el Espíritu Santo, ¡qué revolución en sus vidas! ¡Qué vitalidad! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué pasión por hablar del Señor! Yo estoy orando el día que el Señor toque nuestros muchachos, toque nuestra gente, que el Espíritu Santo nos revolucione, nos toque y entremos a ir a conquistar la gente que necesita del Señor, que haya vitalidad y entusiasmo en todos nosotros para ir y alcanzar a otros. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el Señor confronta a Nicodemo porque si él no encuentra al Señor, si no tiene un encuentro con el Espíritu Santo, él no va a entrar al reino de los cielos. Y yo me pregunto, en tantos de este mundo religioso, ¿cuántos de verdad hemos nacido de nuevo? ¿En cuántos se ha operado de verdad un cambio radical, un encuentro con Dios? Y se muestra en su vida, se muestra en su vitalidad por la fe, en su pasión por el Señor, por la palabra, por deseo de servirle. Y a menos que Jacob tenga un encuentro con Dios, no va a pasar nada con su vida. De nada va a valer la bendición de un papá, haberlo levantado en un ambiente espiritual. No vamos a lograr nada. Y quiero decirles que hay personas, y Dios no lo quiera, hijos nuestros, que puedan levantarse en toda la vida en un ambiente religioso y aún así nunca haber tenido un encuentro con el Señor. Los llevamos a la iglesia, los forzamos para que vinieran. Pero tantas historias uno conoce tristes. Se levantaron en ese medio, pero nunca de verdad conocieron al Señor. Y uno ora por milagros, ¿verdad, hermanos? Uno ora por ese encuentro. Señor, que mi hijo encuentre un día al Señor. Que tú lo encuentres. Y ojalá podamos un día decirle, así como un día salió rebelde su madre, le estaba hablando del Señor y le tiró la puerta y le dijo, nunca conoceré ese Dios. Nunca lo encontraré. La madre le dijo, hijo, no te preocupes, Dios te encontrará. Y nuestra oración que los encuentre. Y nos encuentre a nosotros, encuentre a nuestros hijos en el peregrinaje de su vida. Que lleguen a tener un encuentro con Él. Y que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y que un día también nosotros nos encontremos con ese Dios. Estaba leyendo una historia de un amigo, un muchacho que le hablaba a otro del Señor. El tipo era un agnóstico, ateo, no creía en Dios, Pero él le hablaba y le hablaba. Él se estaba preparando para unas olimpiadas de natación en el colegio allá en los Estados Unidos. Y era un gran deportista, especialista en clavados. Y él dice que la historia narra de que una noche la luna estaba muy brillante, era muy claro, estaba todo muy, muy iluminado. Y quiso ir de noche a ir a practicar. Estaba preparándose y se metió allá. Y se subió a la parte más alta. Y cuando él extendió sus brazos para tirarse allá, ya estaba listo para tirarse, vio la sombra de él en la pared reflejada y él vio una cruz. Y el Espíritu le tocó, cayó con mucha convicción de pecado, se arrodilló y le pidió perdón al Señor. Y estaba llorando, recordando las palabras que el amigo le había dado. Cuando entró el personal de aseo y prendieron la luz, y horrorizado descubrió que la piscina no tenía agua. La habían limpiado, la habían sacado el agua para hacerle mantenimiento. Y el Señor allí le salvó. Se encontró con el Señor. Nosotros como padres oramos, encomendamos a nuestros hijos. Quizás Dios no lo quiera, escojan caminos errados, quién sabe en qué se metan en la vida. Pero tendremos que estar postrados, Señor, que un día tú los encuentres con misericordia y que conozcan el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y que si se meten en caminos errados, toman malas decisiones. De pronto sufrirán por sus malas decisiones, pero que se salven, que conozcan al Señor. Hermanos, la pregunta para todos nosotros es, ¿cuántos de verdad, un día, cada uno de los que estamos acá, tenemos registrado el día en que encontré al Señor o Él me encontró a mí? Jacob hizo registro de ese día, el día que la luz vino, como cantamos hoy, que vimos la cruz. El Señor tomó la iniciativa para venir a buscarnos, construyó un puente. Es el Dios que busca al hombre. Esa es la figura de la escalera. El Dios que construye un puente, más adelante con Jesús, la cruz viene y construye un puente para venir a buscarnos, para llamarnos. Porque de tal manera Dios te amó a ti, que construyó un puente, dio a su Hijo unigénito, para que si usted cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Conozcamos al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso, que vino y me buscó. ¿Dónde estaría yo, como cantó, compuso la canción este hombre, ¿dónde estaría yo si no te hubiese conocido, verdad? ¿Dónde estaríamos nosotros si de verdad no hubiésemos encontrado con el Señor? Y que usted pueda tener un registro de ese día. Una de las tantas historias de conversiones que uno escucha es la historia de un jovencito que un día llegó a la iglesia, llegó por primera vez, 1850. Está nevando, casi nadie ha ido a la iglesia, hay 12 personas, ni el pastor pudo llegar. El diácono le tocó predicar 10 minuticos de un texto de Romanos que ni sabía cómo predicar. ¿Iría usted a esas reuniones? Está nevando, si aquí, hermano, hay veces el calor me impide y llueve me impide. Entonces, ¿cómo vamos? Pero en un invierno inclemente, y el hombre predica y le habla a ese jovencito de 12 años. Le dice, hijo, tú puedes recibir a Jesús en tu corazón. Abre tu corazón para Jesús y entrega tu vida. Y ese jovencito mañana, el futuro, a los años, dijo, yo fui ese jovencito que un día recibió a Cristo, vi la luz, vi la cruz por primera vez, conocí al Señor, tuve un encuentro con Él, se convirtió en el más grande predicador de este siglo que ha tenido la historia del cristianismo, Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores. En una época tan difícil en Inglaterra, llegó a predicar auditorios de más de 10.000 personas. En la iglesia, el impacto que produjo sus mensajes. Pero conoció al Señor, se encontró con Él. Hermanos, una pregunta que tenemos que hacernos y hacerse cada uno de nosotros. ¿Yo de verdad tengo registrado el día que el Espíritu Santo me tocó y me encontré con Él? ¿O soy un religioso más? No, de verdad no me he encontrado con Él. Voy por tradición, voy porque si no mi señora me echa, me pone en ayuno la semana. Si no va a la iglesia te pongo ayuno. Imagínese, el tipo dijo, no hermana, que sea pues yo voy. Me pegan un codazo. Mi hijo, camine a la iglesia. Un día me dijo, papá, dígame, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Veníamos acá. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Son preguntas de verdad. Yo tengo que respondérselas. Y sabe, hijo, no tenemos que ir. La verdad es que no tenemos que ir. Y no tienes que ir. Obligados no. Y aún yo me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir un domingo? ¿No es más fácil ir a trotar o no? Ir a un gimnasio, ir a jugar, quedarnos en la cama, que nos traigan el cafecito, qué bueno que la señora por fin me traiga los huevitos revueltos, el café a la cama, ver televisión, los partidos. No está malo el programa, ¿sí o no? Se dirán, oye pastor, me está abriendo los ojos. ¡Qué rico! Es porque tenemos que ir a la iglesia. No tenemos. El enamorado, usted al enamorado no le dice, oiga, ¿y usted le toca ir donde la novia? Dice, no me toca. Yo voy arrastrado como sea, llego. Y me dirán bombril, pero ahí estoy. Metido. Porque ama. Porque ha tenido esa pasión en su alma. Anhela sus moradas. Por eso dijo el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Eso es un enamorado, alguien que se encontró con Dios, que conoce a Dios. De lo contrario, qué pereza, qué jartera eso. Qué aburrimiento. Y si eso está pasando con tu vida, tienes que hacer un alto en tu vida y decir, Señor, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué esto me parece harto? Y algunos dicen, no, es que esta iglesia es aburrida, entonces vámonos para otra, vamos para otro. ¿Y dónde está? ¿Quién tiene la unción? ¿Quién me sopla? ¿Quién? El problema no está afuera, hermano. El problema está en mi relación con Dios. Pues yo no puedo vivir de la fe prestada de otros. Yo tengo que construir un peregrinaje con Dios, un encuentro personal con Él. Yo y el Señor, porque un día yo voy a comparecer ante su trono y el Señor no va a decir, venga, ¿y por qué no trajo la abuelita? Que responda por usted, su mamá, su papá, es usted. Todos compareceremos ante el Tribunal de Justicia. Yo no puedo aparecerme con los hijos cogidos de la mano. Tengo que decirle, hijo, yo te solté, hija, yo te solté, los entregué al Señor. Conozca al Dios omnipotente, encuéntrate con Él y construye un peregrinaje de fe, construye una historia de fe, que eso es lo que le va a contar a tus generaciones, a tus hijos, tu propio peregrinaje. Entonces aquí uno encuentra a Isaac compartiendo un peregrinaje de fe a su hijo. Conózcalo usted, encuéntrese con ese Dios. Resisten otro punto, no. Los otros vayan, pues. Estamos en un puntico nomás. Vamos a trabajar al menos otro punto de todas estas cosas que pasaron con la vida de Jacob. El segundo aspecto que pasó con él es que Jacob despertó a un mundo espiritual. Versículo 12. Él tiene un sueño y entra en un mundo que es desconocido para él. El mundo de lo sobrenatural. El mundo espiritual. Y no es cualquier sueño el que él tiene. Es un sueño que lo mete en unas dimensiones que él ni siquiera había imaginado. Y una vez más, seguimos. Nosotros transmitimos a nuestros hijos nuestra fe, le compartimos nuestra fe, pero esperamos que ellos conozcan el Dios que los llevará, el Dios omnipotente, que los llevará a dimensiones que yo nunca viví ni conocí. El mundo de lo sobrenatural, de lo espiritual. Ese es el mundo de la fe. Hay personas, como dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hay personas que se lo pueden pasar todo un tiempo y aún venir a una iglesia y no entender el mundo espiritual. Una vez más, se necesita tener un nacimiento espiritual. Pero es también entrar en el mundo de la fe, en el mundo de lo sobrenatural, el mundo del milagro. Hay una persona que estaba compartiéndole estos días, una persona con una mente ejecutiva, muy conceptual, muy brillante, y me dijo, mira, yo tengo planeada mi vida, todo. Mis gastos, mi presupuesto, todo está planeado y organizado. Y es así, una persona para admirarlo. Pero yo le dije, ¿por qué dentro de todo tu plan de tu vida no te abres a incluir a Dios para que entre en el mundo de lo sobrenatural y el mundo de la fe? Nosotros los cristianos ya nos movemos en otras dimensiones. Hemos conocido al Dios que nos dijo, clama a mí. Y yo te responderé y te voy a enseñar qué. Cosas grandes y ocultas que tú mismo, no que tus padres y otros, tú no conoces. El mundo de la fe es creerle a un Dios que abre caminos en el mar, que se mueve en lo sobrenatural. Es la persona que se apunta a creerle a Dios y a pedir cosas que otros mortales no piden. Le creen a Dios. Ese es el mundo de la fe y Jacob tiene esta experiencia con el Dios Todopoderoso, le dice a él. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios de tus padres. Y esto es lo que voy a hacer contigo. Y mis queridos hermanos, la fe, el mundo de la fe es un mundo incomprensible para la gente de afuera. No pueden entender. Algunos les cuesta trabajo entender porque no han tenido un encuentro con ese Dios Todopoderoso para el cual nada le es imposible, ¿verdad? Y todo le es posible. Pero ese es el mundo espiritual en el cual nosotros empezamos a crecer. Yo recuerdo cuando la persona que me habló a mí de Cristo y me dio mi primer discipulado, me marcó mi vida cuando me compartió el texto de 1 Corintios que dijo. Y él me dijo a mí, mira Rubencho, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y me dijo, vas a meterte con un Dios que te va a mover en dimensiones que ni has soñado, ni pensado, ni imaginado. Ese es el mundo espiritual, el mundo de los que nacieron de nuevo. De los que se abrieron al milagro, a lo sobrenatural. Entonces esas son las personas que en su parte conceptual manejan la economía así, pero introducen el milagro. Y dicen, Señor, quiero un milagro acá sobrenatural en esta economía. Cuando viene la parte del diagnóstico lógico de un médico, se le meten al milagro y le dicen, Señor, obra un milagro aquí sobrenatural. Señor, aquí las puertas están cerradas completamente, humanamente no se abren, pero ábrelas tú, Señor. Por eso el Señor le dice, te extenderás al norte, al sur, al occidente, al oriente, te vas a extender. Y los que caminamos con Dios, nos movemos con un Dios que abre caminos en el mar, que nos mete donde otros no entran, que abre puertas donde humanamente no es posible. Esos son los que le creen a este Dios de la Biblia. Amén, hermanos. Y nosotros metemos nuestros hijos en esta ruta y oramos, Señor, que te encuentren a ti y que tú los lleves a dimensiones que nunca soñé ni imaginé en la vida que estarían. Qué privilegio para uno, tanto en la parte espiritual como padre, uno ver hijos que volaron en dimensiones que uno nunca ni se imaginó que soñaría llegaría. Yo recuerdo una escena tan impactante en mi vida que me marcó. Algunos de pronto les he compartido. Yo estaba en una conferencia. Estaba ahí, por la gracia de Dios, en una conferencia donde había 25,000 jóvenes que se estaban preparando para ir a las misiones. Una conferencia de toda una semana. Y uno de los predicadores, un tipo, estaba predicando, yo olvidé su nombre, levantó un gran ministerio. El Ministerio de Operación Movilización. Un hombre con qué fuego, con qué pasión predicaba allí la palabra. Nunca había escuchado a una persona con semejante contenido y unción y poder. Estaba predicando allí la palabra. Y este hombre levantó un gran ministerio. Consiguieron dos barcos tipo crucero, grandísimos, gigantes. Y han movilizado recursos de todo el mundo. Los han llenado de Biblias, de Nuevos Testamentos. Y han reclutado jóvenes de todo el mundo. Y los reclutan y los llevan a lugares donde es imposible predicar la palabra. Y los dejan en los puertos. Y les dicen, abran brecha y prediquen el Evangelio. Y se meten a países donde los meten a la cárcel, en el mundo musulmán y en todos los lugares. Y este hombre con semejante ministerio, y allí después se dirigió a su padre espiritual y dijo, y aquí está mi padre espiritual escuchándome, el doctor Billy Graham. Me dice, ¡qué orgullo! Llegaron más allá, van más allá. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Jesús no predicó a una multitud como predicó Billy Graham y a más de 1,000,000 de personas en Corea. Hijos nuestros espirituales y hijos nuestros, seguramente el Señor los llevará a dimensiones que ni nos hemos imaginado y que Dios nos permita verlos un día, ¿verdad, hermanos? Decir, estos son mis hijos espirituales o hijos en la carne. Mira donde Dios los ha sacado. Algunos los ha llamado a ser en la política, unos grandes empresarios, otros hombres de negocios, gente metida en todos campos, otros misioneros, otros predicadores. Pero Dios los llevará, Dios los tomará y los meterá en dimensiones que ellos ni siquiera sueñan o imaginan. Mi madre me pudo ver, gracias al Señor, predicar la palabra. Por alguien que no daban ni 3 pesos. Y algunos de ustedes de pronto no lo dan todavía. Pero el Señor dio más que eso. Aquí hay algo que se puede hacer. Algo puedo sacar de esta persona. Por eso me fascina. En estos días leía, me estaba viendo ahí un programita de una película, un pedacito que vi, de un entrenador de fútbol americano. Y le decía el entrenador al discípulo, le decía, yo no te veo solamente por lo que eres, sino por lo que serás, que es una versión bíblica. Y un día, lo que eres y lo que serás se encontrarán juntos. El Señor no nos ve tanto por lo que somos, sino por lo que seremos, lo que nos llegaremos a convertir, lo que seremos en las manos del Señor, lo que nuestros hijos serán en las manos del Señor, lo que ellos se van a convertir un día. Nosotros entonces oramos para que le crean a este Dios, que le crean al Dios para el cual todo es posible. Algunos dirán, bueno, pastor, si yo no veo ángeles, no creo. Entonces, pastor, tengo que tener un sueño de esos para poder creer. ¿A cuántos Dios se ha manifestado y te ha mostrado su poder sobrenatural en cosas aún pequeñas de la vida? ¿A cuántos? ¿Sí o no? Estos días alguien vino y me dijo, pastor, y me contó su experiencia en la oficina. Humanamente no sé cómo saldría esa persona. No sé cómo saldría de semejante rollo. Y lloró y me dijo, hermano, esta es mi embarrada. Humanamente uno no ve. Pero le dije, Dios te va a sacar. Créale a Dios que Dios te saca. Dios te saca de ese hueco donde estás. No demoró 8 días para el Señor sacarlo. No demoró 8 días para el Señor sacarlo. Yo recuerdo esa familia que me hablaron metidos en ese negocio gota a gota, que eso es terrible, eso es una usura. Ese pobre hombre estaba trabajando y lo estaban esperando todos, porque son como gallinazos, esperando ahí la cuentica, la gota, la usura. Y el hombre dijo, hermano, vea, yo llevo años en este hueco, he perdido mi casa, he perdido todo, he perdido mi salud. No veo salida. Pero un día escucho los mensajes acá de que el Señor es quien nos saca de los huecos, del pozo cenagoso, y que Dios lo hace. Le creyó a Dios. Y Dios obró un milagro y lo sacó. ¿Cuántos registros tienen ustedes? Este es nuestro Dios omnipotente. Nos hemos abierto al camino del milagro, de la fe. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Él hace algo imposible. Esa es la fe. Y por nuestros hijos, por nosotros. Así caminamos. Los que hemos nacido de nuevo, hemos decidido apuntarle a Dios a un milagro. Créale. Sencillamente, ese es el mundo de la fe. Pero no es un mundo irracional, no es un mundo ilógico. Es un mundo sustentado en unas promesas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que ha hecho historia, que se ha metido con un pueblo. Y nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos y contarles las historias. Y decirles, hijo, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Esto es lo que Dios ha tratado con mi vida. Este es el Dios que he conocido. Y pasarles esas historias que alimentarán su fe. Ese fue el pueblo judío, un pueblo de historias. Ellos contaron las historias a las generaciones que seguían. Y por eso dejaron registros, que voy a mencionar eso dentro de 8 días. Ellos se preocuparon de que las generaciones siguientes escuchaban las historias. El Dios que fue fiel con ellos. El Dios que es bueno. Y se las contamos a nuestros hijos, pero anhelamos que ellos se encuentren un día con este Dios todopoderoso que los entrará en dimensiones que ellos nunca soñaron ni imaginaron. Y que lo encuentren a Él. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que de verdad conozcamos el Dios omnipotente, el Dios para el cual nada es imposible. Vamos a orar por un momento, hermanos. Entre 8 días continuamos con esta serie. Cierre sus ojos y oremos al Señor todos. Yo quisiera hacer una invitación, ojalá jóvenes, adolescentes y cualquier persona acá que quisiera venir esta mañana y dejar un registro. Hoy yo me encontré con el Señor. Alguien que quiera hoy recibir a Cristo, que es un religioso, ya lo ha oído tanto tiempo, pero de verdad no se ha encontrado con el Señor. Que alguien quiera venir y vamos a hacer una oración. Yo tengo registrado el día en el cual yo conocí al Señor. Recuerdo exactamente esa noche en la cual me invitaron a recibir a Cristo. Y tuve ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien acá de la iglesia que ha oído? De oídas te había oído. Pero de verdad no ha conocido al Señor. No se ha encontrado con Él. Porque su vida no cambia. Hay evidencias de que no cambia su vida. Está viejo. viejo en su fe, viejo en su concepción, en lo que cree. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Una persona que venga aquí adelante. Este es un día de salvación, un día de encuentro. Usted dirá, pero pastor, qué vergüenza, yo ya soy un viejo acá, ya todos me conocen. Hermano, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día de verdad encontrarse con Jesús. De venir al altar. Es decir, ese día quedó registrado en mi mente y en mi corazón. Ese día se abrió el cielo para mí. Porque de cierto os digo que si usted no nace de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Puede ser un viejo, conoce todo, pero su fe ha sido heredada. La fe la recibió de su papá, de su mamá, pero usted no se ha encontrado con el Señor. Y no hay evidencias en su vida. Hay evidencia de aquel que de verdad conoció al Señor. O tal vez quiera orar esta mañana, Señor, yo quiero que me dé nueva fe, que me dé nuevo entusiasmo, que revitalice mi vida, porque siento que he muerto en mi fe, en mi pasión por ti. Ya no me muevo en el mundo de lo sobrenatural, ya no te creo. Mi fe es una fe prestada. ¿Por qué no ora ahí donde está? Quiere venir aquí adelante y dígale, Señor, yo quiero hoy un toque especial de tu Espíritu. Puede haber mucha sorpresa en el cielo, mi querido hermano, porque puedes pasar toda la vida sin nunca de verdad haberse encontrado con el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Yo conocí y oí de Jesús, pero solo un día yo pasé adelante. No me importó la gente que estaba ahí, pero pasé adelante y dije, Señor, yo quiero hoy entregar mi vida. Y quiero un milagro, un toque de Dios en mi corazón y en mi vida. Usted se lo puede pasar toda la vida como un religioso. Y no ver fuego, entusiasmo, vitalidad por Dios. El mundo sobrenatural no es conocido para ti. Tu fe es una fe pobre. Dígale, Señor, abre mi corazón, abre mi mente. Usted que me está mirando lo que estoy hablando, ¿por qué no ora por un momentico? Cierre sus ojos. Para que no se distraiga tanto. Algunos están perdidos de pronto de lo que hablamos acá. ¿Pero por qué no ora y dígale, Señor Jesús, quizás quiera repetir esa oración ahí conmigo, donde están ustedes que pasaron adelante? Y dígale, Señor Jesús, yo quiero pedir perdón por todos mis pecados. Confieso que te había escuchado, pero no he tenido un encuentro contigo. Yo quiero abrirte mi corazón. Entra a morar a mi vida. Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad. Espíritu Santo, toca mi vida. Yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento, ese encuentro contigo. No quiero vivir más de una fe prestada, de una fe de una iglesia, de una fe heredada de padres. Yo quiero conocerte. Y quiero encontrarte en mi camino. Abre mis ojos para verte, Señor. Méteme en el mundo de lo sobrenatural. alimenta mi fe, porque la he perdido o no la tengo. Prende fuego en mi alma por ti. Ayúdame a creer en el Dios para el cual nada es imposible. Dígale: Señor, yo quiero ver un milagro en esta área de mi vida, y no sé cuál es la que tú le vas a pedir ahí. Dígale: Señor, yo quiero un milagro. Abre horizontes, abre puertas. Méteme, Señor, en ese mundo sobrenatural. Señor, ayúdame a creerte que tú eres un Dios para el cual nada es imposible. Oh, Señor, yo te lo pido. Y queremos orar por nuestros hijos. Si usted es padre, levante una oración por sus hijos. Y dígale: Señor, yo quiero que mi hijo un día te encuentre a ti, que mi hija te encuentre a ti. Que él te conozca y métele en dimensiones que él nunca ha soñado ni imaginado. Ábrele el cielo, ábrele el mar, ábrele puertas. Y que se extienda al norte y al occidente, al sur y al oriente. Que la mano de Jehová esté sobre él. El Dios omnipotente bendiga a nuestros hijos. Y que ellos te conozcan a ti, al Dios todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús.